Ya estamos contigo nuevamente en Fórmula Femenina 1470. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien lo dice, liberando de cualquier responsabilidad al respecto a Radio Fórmula. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:01 p.m. Hoy martes 9 de febrero de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos en la sexta semana del año y han transcurrido 40 días, ya nada más falta uno para cumplir con el día cabalístico. 40 días ya transcurridos. ¿Qué tal la temperatura? La mínima hoy fue de 3 grados centígrados, la máxima esperada en estos momentos, a las 5 de la tarde, 16 grados centígrados, y de ahí para abajo, así que si puede agarrarse un suétercito, póngaselo, porque el friecito está a todo lo que da. Temas del día de hoy, temas que vamos a tocar. Bueno, el mando único o la policía única ha suscitado un debate pues gigantesco, ¿no? Las posiciones políticas por un lado y las técnicas por el otro. Bien a bien, no alcanzamos a entender, al menos de mi parte y muchos comunicadores, lo que se nos está proponiendo. Si una sola policía a nivel nacional controlada por el Ejecutivo Federal, que al parecer es lo que mandó el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión, sobre todo a los senadores, para que lo analizaran, o una policía estatal única, con un mando único, 32 policías que van a estar articuladas. Platicábamos hoy por la mañana con el senador Luis Sánchez Jiménez, senador por el Estado de México, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, con respecto a este tema. Y surgieron muchísimas dudas, inclusive él en su tiempo fue presidente municipal de Ciudad Neza. Fue de los primeros en implementar estas corporaciones o academias de policías para certificar hace ya varios años, bastantes años les voy a decir, certificar a los policías. Y resulta que Ciudad Nezahualcóyotl es uno de los municipios, de los dos municipios del Estado de México, que no se adhirió al mando único. Vamos a platicar con el senador Luis Sánchez Jiménez, vamos a entablar comunicación con él para que nos platique, para que nos cuente, nos diga cuáles son las diferencias entre policía única, entre mando único y la autonomía y soberanía de los municipios. También vamos a platicar con Isabel Miranda de Wallace, presidenta y fundadora de la Asociación Civil Alto al Secuestro, para que nos diga cómo va la situación en el tema de delitos a nivel nacional y si realmente esto del mando único es una buena propuesta y cuál es la percepción que tienen los grupos de derechos humanos en la República Mexicana. El día de hoy, allá en el Senado de la República, que nos dimos una vueltecita, vimos que estaba la esposa de este señor Leopoldo López. Lo habrá escuchado usted a él. Bueno, él es disidente allá en Venezuela. Recordará que lo metieron a la cárcel por llamar a una manifestación. Sigue preso todavía. El día de hoy su esposa estuvo en el Senado de la República y pues se dieron varias posiciones. Inclusive los senadores que la atendieron dijeron que van a tomar su causa porque se deben respetar los derechos humanos. Tenemos en la línea a nuestro compañero periodista Juanca Aguirre. Él es periodista de ahí, de Venezuela. Estuvo aquí en la Ciudad de México, pretende venirse a radicar y colaborar con nosotros, pero el día de hoy estuvo en el Senado de la República siguiendo precisamente el tema. Juanca, muy buenas tardes. Eduardo, muy buenas tardes a ti y a todos los que nos escuchan por Radio Fórmula. Oye, platicando sobre el tema de Venezuela, preocupante, ¿no? El día de hoy leía la nota de que Venezuela en el año 2011 se repatrió prácticamente 11 mil millones en oro porque no quería dejarlo en bancos internacionales y se lo llevó Hugo Chávez ahí a su patria. Y en estos momentos están rematando el oro para tratar de tener liquidez y cumplir con los pagos internacionales. Con la noticia de que la inflación en este país ronda en estos momentos el 720% anual y los especialistas estiman que en los próximos días pueda alcanzar hasta los 900% en términos anuales. ¿Qué nos cuentas de lo que está sucediendo en Venezuela y de la participación de la esposa de Leopoldo López aquí en México? Bien, fíjate que los datos que das del 720% o más de la inflación en Venezuela son datos que se manejan según empresas expertas en estadísticas y en economía, ya que la cifra oficial dada luego de más de 6 meses, aunque la Constitución y la ley manda que tiene que ser dada cada mes o cada 3 meses, fue solamente del 143%, una cifra obviamente también bastante astronómica si la comparamos con la inflación de otros países de América Latina, colocando al país por debajo de naciones que normalmente son conocidas por su lamentable pobreza, por su conflicto político, social y económico, como Haití o países africanos. Esa es la situación en este momento de Venezuela. Ahora, sobre Lilian Tintori, vale la pena destacar que, como bien lo decías, pues ella es la esposa de Leopoldo López, líder de Voluntad Popular, ex candidato presidencial, digámoslo así, en las primarias que se dieron por la Mesa de la Unidad Democrática hace unos cuantos años atrás. Hoy, pues, preso por el gobierno de Nicolás Maduro y sentenciado a 13 años y 9 meses de prisión por su participación en las protestas del 2014 bajo los cargos de autor intelectual por las muertes de 43 personas, más de 600 heridos y daños a la propiedad pública, específicamente a la sede del Ministerio Público o la Fiscalía General de la Nación. Afirmó Lilian Tintori que el gobierno de Maduro está en este momento violando la Constitución, no solo por la represión y la persecución pues que implanta a quienes piensan distinto, porque recordemos que no es solamente Leopoldo López quien está detenido en este momento, sino que también hay una gran cantidad, un número además indeterminado ya a la fecha, de cuántas personas se encuentran detenidas por el simple trino, por el simple tuit de expresar lo que creen contra el gobierno de Nicolás Maduro. Además de esto, pues Tintori dentro de esta reunión aseguraba que se está violando la Constitución, como te decía, no solamente por esas persecuciones, por ese incansable amedrentamiento que tiene sobre los medios o sobre las personas civiles que no piensan igual que la revolución del socialismo del siglo XXI, sino también porque estaría violando un artículo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se ordena que Venezuela tiene que cumplir con los dictámenes, con las consideraciones que hagan organismos internacionales con carácter vinculante. Para ello, te quiero poner precisamente el sonido de lo que dijo en esa materia Lilian Tintori. Adelante. Venezuela viola el artículo 23 de la Constitución venezolana que dice que claramente cualquier ente vinculante a nuestro país, como es la ONU, como es la Comisión, tiene que ser acatado inmediatamente. Y viola la Constitución, especialmente en su artículo 23. Pero es una gran oportunidad, y lo hablé ayer con la canciller. Ahí están los tratados, ahí están los pactos. ¿Para qué los tenemos? Yo he hecho unas reflexiones durante 2 años. Y digo, ¿para qué los tenemos entonces? Los tenemos entonces para hacernos cumplir. Y nos toca a nosotros luchar para que se cumplan. Y les digo, gracias que los tenemos. Si no es por la ONU, por la Comisión, por la OEA, incluso UNASUR, Mercosur, porque sus objetivos son derechos humanos también. Si nosotros no luchamos para que esos entes importantísimos, quienes respeto y siempre los nombro, a pesar de que espero por ellos, cuento con ellos y lucharé siempre para que hagan su trabajo respecto a los derechos humanos. importancia, Eduardo y amigos que nos escuchan a esta hora en Radio Fórmula, la gira que viene haciendo Lilian Tintori, no solamente por México, sino por otros países, y cambia, es no en su discurso, pero sí en quien las acompañen, porque en esta oportunidad vino con su suegra, con la mamá de Leopoldo López, Antonieta de López, pero en otra oportunidad también estuvo en Chile, por ejemplo, también ante el Senado de esta nación, en compañía de Mitzi de Ledesma, que es la esposa del actual alcalde metropolitano de la capital de Venezuela, de Caracas, quien también está detenido, algo nunca visto en Venezuela. Pero todo esto, pues obviamente fue acogido por varios senadores de distintas corrientes políticas, y eso es un punto que hay que resaltar en el Senado de México, que fueron no solamente los del PAN. Aquí Juan Carlos Aguirre es que por principio de cuentas se están levantando las orejas, ¿no? O sea, se está escuchando las voces de lo que ha sucedido en Venezuela, porque esta política de andar regalando y botando el dinero por todos lados, o sea, el populismo, simplemente nos está demostrando que es una práctica que lleva al hoyo a los países. Es decir, a una crisis como la que está viviendo Venezuela. Te agradezco muchísimo, Juan Carlos Aguirre, y te reitero nuestro apoyo en la Academia Nacional de Periodistas para que te integres al núcleo de periodistas mexicanos. Muchísimas gracias. Eduardo, gracias a ti por la oportunidad y bueno, feliz tarde. Juan Carlos Aguirre va a estar colaborando con nosotros con información internacional. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. El punto crítico. En Fórmula Femenina, continuaremos en un momento. Con mi camión hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá, de regreso, de un lado para el otro llevo, traigo cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Cada domingo nos va por México a través de tus oídos en la hora nacional. Iremos hasta Lagos de Moreno, Jalisco, al festival El Mole de Moya. Ahí probaremos un delicioso platillo, la Acuachala. Nos vamos hasta Veracruz con el fotógrafo viajero y festejaremos el Día Mundial de la Radio. Y en la música, Pandora. Acompáñanos este domingo 14 de febrero a las 10 de la noche con Ileana Rodríguez y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Habla Ricardo Anaya. Dicen que México está peor que nunca. Yo no creo. México es un gran país. Lo que está peor que nunca son los malos gobiernos. Caminando México reafirmo que vivimos en una tierra rica, de gente valiosa y llena de oportunidades. Soy parte de una nueva generación con enorme esperanza en un futuro mejor. Podemos cambiar las cosas. Y que nadie nos diga que no se puede. De que se puede, se puede. Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El Estado de México ya cuenta con el sistema Límite Seguro. Si un automovilista circula a exceso de velocidad o invade el carril del Mexibus, las cámaras registrarán su vehículo y automáticamente llegará la multa a su domicilio. Así de simple, sin intermediarios ni mordidas. ¿Por qué? Porque seguimos combatiendo la corrupción, detectando autos robados y porque queremos reducir los accidentes automovilísticos. Si tienes duda, marca infracción transparente 01800-933-00. Gente que trabaja y logra en grande. Estado de México. Mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Fórmula Femenina, con las grandes personalidades. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Los invitamos a estar en comunicación con nosotros, 5534-2151 y 5014-8231. Son los teléfonos para estar en comunicación en facebook.com/elpuntocrítico y en Twitter @elpuntocrítico. Hoy tenemos boletos para que vayan a disfrutar el jueves a las 8 de la noche de la obra de teatro La Última Sesión de Freud, exactamente en el Centro Cultural Helénico. Hay que comunicarse en este momento, tenemos 10 pases dobles para los grandes amigos que nos acompañan, nos siguen a través de El Punto Crítico. Vámonos al Senado de la República, ahí está nuestro compañero Francisco Montaño, que se va a impulsar una ley de amnistía en Venezuela. A ver cómo está eso, Francisco Montaño. Así es, Eduardo, pues Ana Lilian Tintori, esposa del activista venezolano Leopoldo López, estuvo presente aquí en el Senado de la República, donde el presidente, precisamente Roberto Gil Suar, se comprometió a impulsar la ley de amnistía que el Parlamento venezolano debe aprobar y que permitirá a Leopoldo López, precisamente, y otros opositores presos salir libres. Sin embargo, la vicecoordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna, consideró una vergüenza sumarse a la campaña de la derecha, dijo, contra el gobierno venezolano. La senadora sostuvo que Leopoldo López no es un preso político y afirmó que él mismo se entregó a las autoridades después de incitar a la rebelión y actos de violencia que llevaron a la muerte de 43 venezolanos. Por su parte, Lilian Tintori rechazó estar financiada por Estados Unidos y lamentó que la canciller de Venezuela haya atacado a la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Claudia Ruiz Massieu, por haberla recibido y expresado solidaridad con su lucha y la de su esposo, el oposicionista Leopoldo López. Esta es mi información desde el Senado, Eduardo, donde se maneja ya que la senadora Cristina Díaz se va a la Profeco y el senador David Penchina se iría al Infonavit, Eduardo. Bueno, pues ahí están los adelantos de los cambios de gabinete, ¿no? Y ojalá que se le dé seguimiento a esto de Venezuela, porque son historias que no podemos permitir que se repitan en México. Tenemos a Jaime Velázquez ya en la línea, nuestro compañero Jaime Velázquez, director de noticias de Radiorama en el sureste de la República. Los temas que se van manejando en esta franja del sureste mexicano. Y también Álvaro Ramírez reportando desde Puebla, deuda de 66 millones de pesos, hipoteca al estado de Puebla. Cuéntanos qué está pasando con estos despilfarros de Moreno Valle en Puebla, Álvaro Ramírez. Eduardo, buenas tardes al auditorio. Pues es una deuda que nunca habíamos visto los poblanos, ni los 4 o 5 gobernadores anteriores juntos endeudaron tanto al estado. Ni Moreira se había abalanzado así sobre la lana, ¿eh? Sí, efectivamente, ahora que lo mencionas, creo que él andaba o consiguió la mitad de los 61 mil millones de pesos que ya están acumulados como deuda en Puebla y reconocida así, una parte por la Secretaría de Hacienda y otra por especialistas, porque están aplicados en un esquema que se llama proyectos de prestación de servicios. Es decir, se subvenciona una empresa, por ejemplo, el nombrado de los municipios. Los municipios garantizan con parte de sus ingresos de los ramos ordinarios 33 o 28 que va a haber un pago mensual a esas empresas por 10, 12 años. Eso es, dicen los especialistas, deuda. Así que Moreno Valle no puede esconder o maquillar que no es deuda. Déjame ir a las cifras porque esto además está en el centro del debate por la mini gubernatura, que el proceso que está en desarrollo comienza oficial o constitucionalmente en marzo y tiene cita en las urnas el 5 de junio. Pero vamos a las cifras. Son en total 69.984.01 millones de pesos. Vamos a cerrarlo a 70.000. De estos solamente 8.641 son deuda directa, que ya había prácticamente heredado de otras administraciones Moreno Valle. Es decir, él solito le metió de pasivos a Puebla 61.343.01 millones de pesos. Así estamos los poblanos hoy en la Cámara Baja y en el Senado de la República. El Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional, en cada una de las dos cámaras del Congreso de la Unión, presentó puntos de acuerdo para que se revise esta deuda, los proyectos de prestación de servicios y algo muy importante, y con esto termino, Eduardo, el impuesto sobre nómina, que es uno de los tres impuestos que cobra el Estado, que se entregó a un fideicomiso a una empresa privada por 50 años. Es una recaudación que en promedio genera 1.500 millones de pesos por año y se entrega a un fideicomiso privado por 50 años. No se puede ahí a menos que el Congreso hiciera algo. Entonces hay que investigarle a ver si es de los familiares, amigos o parientes cercanos de Rafael Moreno Valle, ¿no? Porque las uñas de que las trae largas se aprecia, ¿eh? Fíjate que es del exsecretario de Hacienda, Aspe Armella. Ándale, nada más. O sea, bueno, ahí debe haber algún vínculo. Así es. ¿Mm? Y entonces, pues está esto en el centro del debate. La bueno, hipoteca que ha hecho de Puebla, pues, la deuda que tiene Vamos a preguntarle ahorita al senador Luis Sánchez si esto se vale, ¿no? Porque son negociotes que se están llevando. Álvaro Ramírez, agradezco mucho tu información. Gracias, Eduardo. Hasta luego. Y ahora nos vamos a Operación Sureste, Jaime Velázquez desde Oaxaca, que Miguel Barbosa ya le da el espaldarazo y mete el hombro por Benjamín Robles, ¿no? Pues mira, Eduardo, ya desde hace un buen rato, nada más que hoy justamente que platicamos con el senador Barbosa, pues nos reafirmó que sobre todo le hacen llamado al gobernador que no se deje ¿a llevar quién? ¿A Gabino Cue? ¿A Gabino Cue? ¿A cuál gobernador se refiere? No, a este gobernador, Gabino Cue, que no se deje llevar. Sí, claro, que no se deje llevar por su enojo. Uh-huh. Y que pues él apuntale al más posicionado. Yo le pregunté abiertamente que qué tanto sentía él que prestaba pues este distanciamiento que se había dado entre Benjamín Robles, que como ya lo hemos reportado contigo, tú lo sabes, pues te dio al señalar a gente de su gabinete como corruptos y decirle al propio gobernador pues que el informe, el quinto informe de Gabino, estaba plagado de mentiras. Sí, en ese mismo espacio Benjamín Robles denunció públicamente de actos de corrupción al gobernador Gabino Cue. Así es, y lo ha seguido haciendo en su discurso de campaña como precandidato del PRD, que recordar que ya está registrado como precandidato, continúa diciendo que ya basta de corrupción y de engañar a la gente en un abierto señalamiento en contra de Gabino. Entonces Barbosa le pide a Gabino pues que pues pase por alto eso, que no lo... ¿Cómo las ofensas directas y los señalamientos directos que los pase por alto? Que se investiguen, ¿no? No, pero él, lo que se refiere a Barbosa es que no actúe en contra de Benjamín por haberlo acusado y señalado. Que él no trate de influir en el Comité Nacional del PRD para que Benjamín no pase como candidato. Y yo te he comentado también que el gobernador ha dicho al interior de su gabinete que sobre su cadáver pasa Benjamín Robles como para que lo nombren candidato del PRD. Y a lo mejor lo que ha reconocido el propio gobernador y su gente es que, si bien no pueden influir directamente en las corrientes nacionales, pues sí es un actor político pues con quien vale la pena negociar, cuando menos en una coalición, porque aparte de ser árbitro, pues tiene toda la fuerza del gobierno, ¿no? Entonces imagínate estar peleado con el gobernador. El propio Barbosa, que yo le pregunté, le dije, y pese a este señalamiento que hizo Benjamín ahorita la decisión para que él sea candidato, pues sí pesa, dice, por eso es que le hago el llamado al gobernador, para que él no intente inclinar la balanza, para que quede José Antonio Estefan García. Que sería lo que estaría haciendo ahorita el senador Barbosa, inclinando la balanza, ¿no? O sea, ¿por qué le pide al gobernador Gabino Cue que no meta las manos y él sí puede meterlas? Porque no, y no se mete las manos, Eduardo, mete los pies. Porque no, pero dice... no puede meter los pies. Bueno, uno puede. Un pie. Uno, pues, uno, tiene razón. Si nada más está metiendo un pie y ya ves que no puede, dos no puede. Bueno, pero lo que él dice es que es el mejor posicionado, que si el PRD quiere ganar Oaxaca, tiene que estar Benjamín Robles. Entonces, claro que está metiendo las manos y un pie, pero le pide al gobernador que no meta. ¿Garfias de plano lo está desechando? ¿No le ve posibilidades entonces? Pues mira, dijo hoy, me dijo a mí en la entrevista radiofónica, que Estefan no es perredista, que era un priista que no tuvo oportunidad de quedar en el PRI y por eso se vino al PRD. Lo cual, dicho sea de paso, Eduardo, bueno, lo cual dicho sea de paso es cierto. O sea, la verdad es que Estefan era perredista hasta antes de hace unos meses. Priista, perdón. Y perredista hace unos meses. Y ahora. Perredista. Y el otro detalle también. Pero dicen que para que la cuña apriete debe ser del mismo palo, ¿no? Pues yo creo que sí, y de hecho está dando un jalón importante Estefan, lo estamos viendo aquí, que sí está dando un jalón, uno pensaría que no iba a repuntar, sí está, hay muchas agrupaciones del PRD oaxaqueño, el FALP, la UCD, que se han estado pronunciando pública y abiertamente. Oye, a favor y de ahí en Oaxaca, ¿qué dice Gabino Cue? Porque tú transmites en Oaxaca. Sí. La estación de radio ahí de Oaxaca, tú transmites, tienes noticiero en la mañana, en la tarde, en la noche. ¿Qué dice Gabino Cue? Mira, él dice que él es un demócrata. Tómala, barbón. Que no se va a meter. Que si gana el PRI, bienvenido. Que si gana la coalición, bienvenida. Que no sí, tiene pero pidió él a todos sus colaboradores que aquel que apoye a Benjamín Robles se va a la calle, ¿no? Bueno, pues ahí está la información. Jaime Velázquez, te agradezco muchísimo los comentarios y la información que nos haces el favor de proporcionar. De Oaxaca ya ve que las elecciones de 2016 no solo están calientes, si son a navaja limpia. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. El punto crítico. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paran las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados convoca al Premio Nacional de las Finanzas Públicas 2016. El premio al primer lugar es de 150 mil pesos. La recepción de proyectos concluirá el 4 de abril del 2016 en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Para mayor información, visita el sitio www.cefp.gov.mx. Cámara de Diputados. 63ª legislatura. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿Por qué el papá va a venir a Ecatepec? Porque aquí hay gente muy buena como tú, como tu mamá, como tu abuelita y como tu tío. ¿Y va a pasar por aquí? Sí, enfrente de nuestra calle. ¿Lo podemos invitar a comer? Si acompañas al Papa en su recorrido, el gobierno del Estado de México está para apoyarte. Conoce la ruta, recomendaciones y cierre de vialidades en papaenedomex.com. Gente que trabaja y logra en grande. Estado de México. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. En 3 años de trabajo hemos construido o modernizado más de 500 unidades hospitalarias. Entre ellas, el Hospital Materno Infantil en Irapuato, las clínicas de salud en Tonalá y Cintalapa en Chiapas, el nuevo Hospital para el Niño Poblano, el Hospital Nacional Homeopático en el Distrito Federal, el Hospital Regional de Ciudad Hidalgo, el Hospital Regional de Apatzingán y las Ciudades de la Salud para la Mujer en el Estado de México. Mover a México. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711. Y 5211-7793. Gracias por continuar en Fórmula Femenina. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:00 p.m. en punto y regresamos con eso de los temas que le platicaba. ¿Policía única, mando único o qué? ¿Qué es lo uno, qué es lo otro y con qué se come? De entradita tendríamos que preguntarlo porque nos están vendiendo la idea de una sola policía a nivel nacional, dice el Ejecutivo, controlada desde el Ejecutivo Federal. Y por el otro lado los gobernadores de los estados dicen no, un mando único estatal y que esté coordinado, o sea una policía coordinada a nivel nacional. Y por el otro lado, vemos municipios, comentaba yo, como el de Nezahualcóyotl, donde se oponen al mando único y no firman el pacto, por ejemplo, en el Estado de México, y se mantienen con el mando de su corporación. ¿Cuál es la diferencia de uno? ¿Cuál es la diferencia de otro? Bueno, pues vamos a preguntárselo al señor senador Luis Sánchez Jiménez, senador por el Estado de México, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Senador Luis Sánchez, agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Eduardo, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio también. El tema ya lo planteamos, muchísimas gracias, señor senador, que es el mando único. ¿Cuáles son las diferencias? Porque los de a pie, los simples terrestres, no alcanzamos a comprender tanta información. Sí, a ver, para que nuestros amigos del auditorio nos entiendan. A partir de lo sucedido allá en Iguala, con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se viene discutiendo qué hacer con las policías municipales, pero también qué hacer con las policías estatales y la policía federal, porque te recuerdo que en este penoso, lamentable asunto, que todavía no se resuelve, intervinieron policías municipales de 2 municipios, el de Iguala y el municipio de Cocula, policías municipales, pero también hubo ahí involucramiento de policías federales, por lo menos documentado, el ejército también estuvo ahí atento, conoció de los hechos, no intervino. O sea, los malos no son los policías municipales, entonces. Y policías estatales también estuvieron ahí, que conocieron de los hechos y no intervinieron. En fin, sin embargo, el presidente de la República nos manda una iniciativa donde desaparecen todas las policías municipales y todas las estatales, y dice, hay un mando único, nacional, una policía nacional. Los gobernadores de los estados dicen, a ver, no tan brusco, mejor que desaparezcan las municipales y cada estado tenga un mando estatal, ¿no? O sea, no policía nacional, sino, dicen ellos, mando único estatal. Y hay municipios que dicen, no, ¿por qué? Si yo estoy haciendo el trabajo mejor que los gobiernos de los estados, mejor que el gobierno federal, porque voy a desaparecer, ¿no? Y senador, ¿sí hay casos de éxito de policías municipales? Hay casos de éxito en algunos municipios, sí. Donde se ha demostrado que, porque uno de los argumentos que ayer yo le escuchaba a una diputada federal, por cierto, es que los gobiernos municipales no tienen el dinero, los recursos, la capacitación, la visión de la seguridad pública, entonces hay que quitarlos. Mira, si les quitamos la seguridad pública a los municipios, pues entonces desaparezcamos ya los municipios, ya que no se haga un gasto enorme en la elección de presidentes municipales y que desde la presidencia municipal manden delegados, ¿no? O los gobernadores, que eso les encanta mucho. Entonces, no es viable. Y sí, y te pongo el ejemplo de Nezahualcóyotl, que está a 10 kilómetros del Zócalo de la Ciudad de México. O sea, no es un municipio allá lejano, no, está a 10 kilómetros del centro histórico de la Ciudad de México. Y en este caso, Nezahualcóyotl, desde el 2003 ha mostrado que se puede atacar a la delincuencia desde el municipio. En aquel entonces yo fui presidente municipal, 2003-2006, e implementamos un modelo de seguridad pública que fue muy exitoso. Cuando yo salí de la presidencia municipal, traíamos un 70% menos de delitos de los que yo encontré, y encontré muchos delitos, un índice delictivo muy alto. Bueno, así transcurrió 2003, 2006, 2006-2009, luego se perdió el municipio, ganó el PRI, 2009-2012 gobernó el PRI, echó a perder todo lo que habíamos hecho, recuperamos el municipio en el 2012, regresa el director de seguridad pública que yo logré tener conmigo en aquel entonces, y regresamos otra vez el modelo policial, y hoy tenemos en Nezahualcóyotl un 64% menos de delitos de los que se tenían en el 2012. Es el único municipio en todo el país que está dando estos resultados. Ningún estado, ninguna policía estatal hoy lo está haciendo, ni el Distrito Federal, por cierto, ni tampoco, senador, a nivel federal tienen, sí, estos resultados. Senador, hay entonces casos de éxito, por ejemplo, nos estás comentando lo que se hizo ahí, pero percibimos que en muchos municipios se ve esto de las policías como cotos de poder y de un negocio, pero de cantidades incalculables. Mira, desgraciadamente, en muchos municipios, pero en muchos estados, los gobernadores ven la seguridad pública como un negocio. Y entonces, por supuesto que la intención no es brindarle seguridad a los ciudadanos, sino obtener recursos indebidos, recursos mal habidos, a partir de que los policías andan robando a todo mundo. Pero son las policías estatales, son algunas policías municipales. Te voy a poner el caso del Estado de México. A ver, la policía estatal incluso ha sido detenida en varios municipios, y en el caso de Nezahualcóyotl hemos detenido policías federales, policías estatales, policías municipales de otros municipios que se meten a intentar robar ahí. Pero la policía estatal tiene una fama en el Estado de México de lo más corrupto que puede haber de policías. Y en el caso de Catepec, policía estatal, policía municipal, asolan ahí a los vecinos, y hasta la policía federal entra también a robar ahí. Es un coto de robo para todas las policías. Entonces, la verdad es que se necesita voluntad, se necesita compromiso con la sociedad, y vemos que en el caso de Nezahualcóyotl, insisto en ello, se ha demostrado que desde el municipio se puede atacar a la delincuencia y bajar los índices delictivos. Ahí está un ejemplo. ¿Por qué no lo retoman a nivel federal, por ejemplo, este modelo de policía? Y no tiene mucho chiste, ¿eh? Simple y sencillamente es darles verdaderamente mejores condiciones a los policías, darles mejor salario, darles capacitación, darles seguridad en el empleo, uh-huh, darles incentivos en su empleo, para que realmente se dediquen a lo que están contratados, a cuidar a la gente. Y el orgullo de servir a la sociedad, senador, siendo así las cosas... El orgullo es una parte, esto es muy importante, lograr que ellos se sientan orgullosos del trabajo que están haciendo, de brindar la vida a la sociedad, siendo claro, así las cosas, senador. Lograr que la sociedad, ¿sí?, les reconozca, el reconocimiento. Ese es el objetivo, al final lo importante. Siendo así las cosas, senador, ¿cuál sería la propuesta? Porque tú te opones también a que sea un mando único, a que sea una policía única, y por lo que nos platicas, tienes experiencia de que sí se pueden hacer las cosas. ¿Cómo se tendría que mediar para que la sociedad mexicana tenga la seguridad que está obligado el Estado a brindarnos? Mira, por último, del Estado de México te digo, son 125 municipios, 121 han firmado un convenio con el Estado, con el gobierno del Estado de México, y no vemos que ninguno de esos 120 o 121 municipios se haya mejorado nada. Al contrario, se han empeorado las cosas. Y entonces está una muestra de que ese mando único no sirve. O sea, cuando está corrompida la situación, pues hay que cambiarla de tajo completa, ¿no? Sí, así es. O sea, que no me venga ahora el gobernador del Estado de México a decir que su policía estatal es una policía eficiente. Pues, todos los días la vemos lo que está haciendo, robando a la gente. Pero bueno, mira, ¿qué tenemos que hacer? En principio, creo que lo de Iguala, lo de Ayotzinapa, ni siquiera les ha logrado impactar, principalmente a los gobernadores y al gobierno federal. Y a los municipios también, hay que decirlo, de lo que hay que hacer. Tenemos que cambiar, no podemos seguir así, no podemos seguir en la impunidad, fomentando la corrupción. Se pueden hacer las cosas y se tienen que hacer desde abajo, desde los municipios. Esa es la base de la organización de la sociedad. ¿Y qué propones en el Senado para que se pueda resolver eso? ¿Sí mando único combinado o de qué manera? La fracción parlamentaria del PRD en el Senado de la República tiene ya una iniciativa ahí que no se ha discutido todavía, pero vamos a forzar esta discusión. Incluso acabamos de acordar con el PAN que vayamos ya a discutir la propuesta del PAN y la propuesta del PRD. Si el PRI no quiere venir a discutir, pues hay que se quede, pero porque no lo ha hecho durante más de un año, no se ha querido sentar a discutir. Pero esta propuesta del PRD dice, a ver, los municipios de menos de hasta 20,000 habitantes, que se haga cargo de la seguridad pública el Estado, no la Federación, el Estado, para dar esta seguridad pública que proximidad a la ciudadanía, ¿sí? La preventiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos municipios pues realmente sí no tienen los recursos suficientes como para tener la policía que requiere. Entonces ahí está bien. Pero más arriba de 20,000 personas, de habitantes en cada municipio, tiene que permitírsele a las policías municipales y exigirles además su desarrollo bajo un esquema único. Sí. ¿Sí? Senador, ¿me permitirías? ¿Qué tiene que hacer? ¿Me permitirías ir a un corte? Regresamos porque está muy interesante lo que nos estás platicando. Con todo gusto. Vamos a un corte, regresamos, estamos platicando con el senador Luis Sánchez Jiménez. La voz de los estados. De nueva cuenta queda de manifiesto que la ideología en los partidos políticos queda de lado, y estos son meros instrumentos del poder. No importa qué convicciones tengan unos y otros, qué tendencia política, qué opine la gente, no les importa nada. El fin justifica los medios y la precaria estatura ideológica de sus dirigencias. Esta es la historia de muchos expriistas: López Obrador, Marcelo Ebrard, Leonel Cota, Ricardo Monreal, Ángel Aguirre, Manuel Bartlett, y una lista prácticamente interminable a la que ahora se suma el nombre de Carlos Joaquín González, quien hasta el viernes era priista de cepa. Resulta que ante el desaire de su ex partido, el PRD y el PAN lo reciben con las puertas abiertas para que encabece una alianza entre el agua y el aceite para contender por la gubernatura de Quintana Roo. Son los hechos, no interpretaciones, los que dibujan a los partidos en este país. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso, de un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿Vemos el partido donde siempre? ¿Qué pasó? si ya tengo Sky en la casa. ¿Y tienes la Liga Inglesa y Española? Esas y toda la Liga Mexicana. La Barclays Premier League, la Liga BBVA y la Liga BBVA Bancomer, completas en vivo y en alta definición total. Suscríbete desde $0 en un equipo con tarjeta de crédito o débito. Contrata en línea en www.sky.com.mx. Términos y condiciones en sky.com.mx. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gas. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 p.m. Estamos platicando con el senador Luis Sánchez Jiménez, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, y platicamos al respecto de esto de mando único, policía única, y la propuesta que nos comenta el señor senador Luis Sánchez es en el sentido de que se discutan las propuestas que tiene el Partido Acción Nacional y el PRD. Señor senador, nos comentabas al respecto de la propuesta de PAN-PRD. Sí, el PAN tiene su propuesta, el PRD tiene la suya, el PRI tiene la que mandó el presidente de la República, que la ha tenido guardada más de un año. Que ahí lo que no se pretende es tener el negocio, el monopolio, ¿no? La centralización. Ellos pretenden o creen que centralizando todo resuelven. Por eso centralizaron la educación pública. Ellos creen en el presidencialismo. Pero si centralizan, senador, si centralizan, por ejemplo, una canasta donde están las manzanas podridas, pues todas se van a echar a perder también, ¿no? Yo no he visto en ningún estado de la República una acción contundente que me diga que están buscando que haya policías estatales distintos a los que había antes. Pero además, déjame decirte, el asunto no solamente es de los policías. A ver, en el caso de cuando los policías municipales atrapan a los ladrones, los llevan ante el Ministerio Público hace todo por dejar desvirtuar la averiguación y dejarlos libres. Y los pocos que llegan a un juez, el juez hace todo por cambiar incluso los delitos y dejarlos libres. De todos los detenidos que hay en el país, yo creo que ni siquiera el 1% llega al juez con una sentencia. Entonces el problema no solo es de los policías, el problema es toda la cadena que hay de policías, procuradurías de los estados, policías federales y jueces, tanto estatales como federales. Todo está podrido absolutamente, y yo no he visto en el país que haya una sola entidad federativa que diga, voy a ponerle orden a mis policías estatales, voy a ponerle orden a mis procuradurías y voy a meter orden en el Poder Judicial. Ninguna. Todo el mundo está nadando de muertito en este caso. Claro. Fíjate, senador, que ahorita estoy revisando las estadísticas y de cada 100 delincuentes que son detenidos, el 70% no llega al juez. Y de ese 30% que llegan a los jueces, el 1% es procesado. Y de ese 1%, el 2% compurga una pena. O sea, estamos hablando que de 100 delincuentes, uno solo no se va a la cárcel. ¿Cómo se llama eso? Se llama impunidad. ¿Qué genera la impunidad? Pues toda la corrupción que estamos viviendo y que es insostenible en México. Entonces, cuando vienen y me dicen que la solución es desaparecer las policías municipales, yo les digo, no nos estés tomando el pelo. Por favor, que no nos sigan tomando el pelo. No es ahí el asunto. Es mucho más de fondo. es verdaderamente tener un compromiso con la sociedad. La delincuencia ha avanzado tanto gracias a que tenemos, sí, policías municipales que se corrompen, sí, presidentes municipales que se corrompen, pero estados, gobernadores que se corrompen, autoridades federales que se corrompen, y entonces, bueno, pues esto es realmente ya insostenible en México. A ver, queremos realmente resolver el problema de la inseguridad, queremos atacar a los grandes capos. En los estados todo el mundo sabe dónde están los capos, no lo sabe la federación, pues claro que lo sabe, y simplemente miran para otro lado. Entonces hay una corrupción tolerada en todos los ámbitos. La gente ya está desesperada, ya no sabe qué hacer. Lo que acabamos de conocer, el secuestro de una periodista en Veracruz, la acaban de encontrar ya asesinada. Los jóvenes de Tierra Blanca que dicen, no, no son cinco, son como 200 que ya desaparecieron ahí. En fin, por todos lados nos brincan este tipo de problemas, y están pensando que el problema es de las policías municipales. La verdad es que es una visión completamente distorsionada de la realidad, o es quitarse la responsabilidad y tratar de llevarla a un ámbito menor, porque los policías, porque los municipios pues se pueden defender menos que los gobernadores, ¿no? Entonces, no, a ver, queremos hacer las cosas bien, pongamos un modelo nacional de policía municipal y exijamos que se cumpla, y exijamos que los presidentes municipales le inviertan un porcentaje a su policía municipal, o sea, como se hace en Nezahualcóyotl, que tengan verdaderamente gente ahí que quiera dedicarse a esa actividad y no a robar, ¿no? Pero pues, si los toleran, como en el caso de Catepec, que los mandan a robar para que le lleven dinero a sus jefes, o en el caso del Estado de México, que es lo que hacen, roban los policías estatales para llevarles dinero a sus jefes a nivel estatal, bueno, pues entonces nunca vamos a poder resolver esto. Hay que entenderlo. Policías municipales, estatales, federales, policías ministeriales, procuradurías de los estados, me refiero, jueces estatales y federales, necesitamos hacer toda una reingeniería de todos estos si queremos atacar el problema. Sin lugar a dudas que ahí habría que empezar por lo básico, por la contratación, ¿no? Poco a poco, y separarla de las manzanas podridas. Se puede separar rápidamente, se puede hacer un cernir a los policías muy rápido. A ver, yo cuando fui presidente municipal, el segundo día de mi mandato los formé a todos en la esplanada del Palacio Municipal, les leí un decálogo, les dije, este es el comportamiento de los policías, el que no quiera ajustarse a este, pase y lo liquidamos. Una liquidación, liquidación voluntaria, lo liquidamos bien conforme a la ley y váyase, ¿no? Los que se queden se van a ajustar a esto, y el que no se ajuste se va a la cárcel. Yo metí a la cárcel cerca de unos 50-60 policías. Como 100 policías se liquidaron cuando les ofrecí el espacio de liquidación, y después cerca de unos 200 policías huyeron del municipio, se ven que no podían robar. Y depuré la policía, o sea, se puede hacer. Cuando Luis Walton en Acapulco decía, es que ¿cómo le hago si no tengo para liquidar tantos policías que no pasaron el examen de control? Pues, oye, no puede ser, o sea, no puede ser que no entiendan cómo se puede hacer esas cosas. Los policías, los pones, los dejas trabajando, pero los agarras en cualquier situación y los metes a la cárcel. ¿No? Y vámonos. Y los metes a la cárcel. A ver, yo compré patrullas con localizador geosatelital, con sus cámaras. Entonces, cuando alguien venía y me decía, es que me asaltó un policía municipal, era muy sencillo, ¿en dónde y a qué hora? Entonces me decía, bueno, pues fue en estas calles y a estas horas. De inmediato sabíamos qué patrulla había estado ahí en ese momento, y por lo tanto, qué policías sí eran. Los mandábamos a traer. Bueno, primero les identificábamos a la parte quejosa, le decíamos, a ver, ¿fueron estos? Porque tenemos un álbum de fotografías con todos los policías. ¿Fueron estos? Sí, fueron ellos. Entonces, vamos por ellos y directamente al Ministerio Público. Así, sin más, sin miramientos. Y entendieron los otros policías que eran serios. Muchos se fueron y otros se comportaron bien. Sí, aquí. ¿Senador? Sí. Perdón, es que se me fue la señal. Pero en los tiempos, el Senado de la República ¿cómo va a poder determinar y en cuánto tiempo van a determinar qué es lo que se va a hacer? Porque sin lugar a dudas los ciudadanos seguimos ahí a la expectativa, ¿no? Y mientras tanto, esta seguridad que nos tendría que dar el Estado no llega. Miguel Barbosa hace unos días vio una carta a los coordinadores de las fracciones parlamentarias del Senado de la República diciéndoles que en 30 días nos pusiéramos de acuerdo en esta discusión. El PAN ya respondió que sí, va, en 30 días, digamos, en la primera quincena de marzo, podríamos tener ya los acuerdos para sacar el tema de la policía, ¿sí? Pero el PRI no ha respondido, hay que decir. Bueno, ahí están los hechos, hay que esperar los resultados. Senador Luis Sánchez Jiménez, te agradezco muchísimo el que nos hayas puesto en contexto para que sepamos por dónde va la hebra y de qué lado masca la iguana, ¿no? Sí, sí, es algo que urge, que la sociedad nos está ya exigiendo y cada vez lo hace con manifestaciones mucho más fuertes. Entonces, yo espero que entiendan mis compañeros y compañeras del PRI, sobre todo del PRI, que ya no podemos esperar más tiempo. La sociedad ya no lo aguanta. Senador Luis Sánchez, te agradezco infinitamente y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondemos aún más sobre el tema. Muchísimas gracias. Con todo gusto, con todo gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Es el senador Luis Sánchez Jiménez. El tema no es nada menor, ¿eh? La seguridad personal, la seguridad de las empresas, la seguridad de las instituciones, la seguridad de los mexicanos está en juego. Porque si se le da el mando único al Poder Ejecutivo Federal para que tenga el monopolio de la fuerza policiaca en la República Mexicana y siguen con la impunidad y la corrupción que tenemos, va a ser algo pavoroso. Vamos a encontrar al hombre más rico del mundo cuando lo nombren secretario de esa comisión de seguridad. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas van a llegar a hincharse de dinero. Entonces, se tienen que establecer las normas, los protocolos, para que tengamos una sociedad libre. No es posible que si usted se compra un reloj de 30 o 40 pesos, no pueda sacarlo a la calle por el temor a que se lo roben. No podemos seguir viviendo en esta situación todos los mexicanos. Hay que exigir y levantar la voz, no solo al Ejecutivo, sino a todos los funcionarios, para que cumplan con su obligación. Soy Eduardo Ramos Fuster, estamos en El Punto Crítico, y nos vamos a la redacción del periódico El Punto Crítico. Bueno, no tenemos la redacción, pero sí tenemos la portada del periódico El Punto Crítico. El día de hoy dice: cambios en gabinete no resuelven la crisis. ¿Y usted qué crea? Nos escuchamos el día de mañana. La opinión más influyente en Fórmula Femenina. Regresamos. Con mi camión, Pau, voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con mi cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones Pau, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. La CNDH alza la mano por los derechos humanos. Por los derechos de los que ejercen la libertad de expresión. Por los que buscan la verdad e informan cada día. Tú también alza la mano. Respeta y haz que se respete tu derecho a estar informado. Tú también respétalos y alza la mano por los derechos humanos. No estás solo. Acércate a la CNDH. 25 años junto a ti. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.